Pues buenas tardes a todas y todos. Volvemos con la Casaca Cultural, hoy con invitadazos de lujo. Sí, buenas tardes. Aquí estamos La Meches y Chejo, y pues bueno, hoy los invitados de lujo, por una parte el señor Simón Pedrosa y por otra Cristian Garzaro. ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo les va? Salucita. Salud. Salucita. Ya es por la tarde, así que esta hora es necesario. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros queríamos platicar un poco sobre la literatura contemporánea, y por supuesto que ustedes tenían que ser los invitados, ¿verdad?, para poder hablar de esto, por el recorrido que ustedes tienen en la lite, ¿verdad?, también por las propuestas tan diversas que ustedes han hecho, y por cómo ustedes han sido de las personas que han, de cierta manera, influenciado para los nuevos productores de lite también en el país. Entonces, primero quisiéramos empezar preguntándoles, ¿qué fue lo primero que ustedes leyeron? ¿Cómo comenzaron ustedes con el amor a la lectura? Porque para poder escribir hay que leer, ¿no? La Biblia. No, en serio, a mí sí me tocó eso porque así era la familia, ¿no? Ajá. Y era... Pero aparte de eso, es un libro interesante, lleno de un montón de tópicos, y también hay muchas historias, hay libros poéticos, pero lo vas entendiendo después a los años también como algo histórico, ¿verdad? De alguna forma, como leer a Virgilio o, ¿verdad?, Dante, de alguna manera vas haciendo estos enclaves históricos de ciertos, de ciertas épocas. O sea, tampoco es que sea tan lejos, ¿verdad? Pero viéndolo así como rigurosamente o estrictamente literario, ¿verdad? No, sin tener nada que ver con lo religioso ahí, sino en sí eso, ¿verdad? Como es parte de un conocimiento también. ¿Y tú? Bueno, en mi caso, ya más en serio, claro, uno va leyendo cositas, o también lo que te van dejando en el cole, ¿no? No sé, me recuerdo también de las primeras cosas que tengo memoria, fueron, qué sé yo, Los Cachorros de Vargas Llosa. Pero es distinto, ¿no? Digo, cuando ya lees algo más a conciencia, ¿no? Lo primero que leí más a conciencia fueron dos libritos que me dieron y que yo les encontraba mucho parecido, no por el contenido, sino que por el tamaño, ¿sabes? Y el formato. Y fue El Túnel y La Metamorfosis. Y que bueno, sí, de alguna manera sí tienen un poquito de relación por el tema que tocan, así existencial, ¿no? Y ese creo que fueron los primeros dos libritos que leí así, pum, a conciencia. Y vos, Chejo, porque también Chejo, les cuento que es otro de los que también produce bastante letras, ¿ah? Vos, Chejo, ¿qué fue lo primero que pusiste a leer? Pues cabal, ¿va? Como dicen aquellos, hay unas lecturas que casi que condicionadas, ya sea por el colegio o en la casa, pero digamos que más a conciencia, yo me recuerdo de Demian, de Hermann Hesse, tal vez, ajá, o algo también de Kafka por ahí fue cuando ya uno empieza a destapar las cañerías del cerebro un poco. Miren, ¿y aquí, en qué momento ustedes comienzan a pasar todo esto que ustedes leen a querer escribir algo? ¿Por qué querer escribir algo? ¿Se escribe para que alguien lo lea o se escribe para ti mismo? Yo pienso que de alguna manera ya lo sabes, porque es como cuando vas a ser músico, que ya... Digamos, si no es que tener la suerte de que te pongan a clases de aprender algo, que tengas un familiar que toque algo y que te enseñe, como tu hermano mayor o tu mejor cuate que te enseña y tú lo tomas inmediatamente, es porque ya lo vas a hacer de alguna forma. Y pienso que con las letras es lo mismo. Por ejemplo, aparte de las investigaciones, yo me ponía a leer un montón de cosas en la biblioteca, aparte de los deberes, y entonces aprovechando como que un montón de las lecturas que había en las enciclopedias y cosas así, y de alguna forma también las canciones, pues cuando vas creciendo te dan ganas de hacer canciones también, no sé, de alguna manera la cuestión ahí del lenguaje te va jalando, te va metiendo en algo, tenés el deseo de... Y no es tan claro porque de alguna manera, como pasa en muchos casos, uno se emociona con algunas cosas y al rato, pues sí, uno va agarrando otras y hasta que va encontrando uno su rollo. Pero si es realmente tu asunto, es como eso, ¿verdad? Si vas a ser músico con el oído, empezás a ser músico sin que nadie te esté enseñando incluso, prácticamente uno mismo busca las cosas y las fuentes. Entonces no sé, en esos casos de que uno se aprende cosas de memoria, ¿verdad? Poemas enteros, se hace las lecturas y las comprensiones de lectura. Si te interesa, pues sí lees el libro, pero hay mara que no le interesa y se compra los resúmenes o copian, ¿verdad? Y si a uno le interesó, y claro, hay lecturas que a uno le impactaron, ¿verdad? Como Kafka, Poe, Hesse, etcétera, aparte de una que otra lecturilla ahí media, ya es media seria, también aparte de estas, que pueden ser como juveniles, ¿verdad? Pero que son las que te van dando el impulso para irte metiendo en otros rollos. Y el deseo también es cuando vas comparando con un montón de otras cosas que te vas topando, o sea, la literatura, por ejemplo, filosófica o científica, etcétera, que van complementando. Sí, no, yo también comparto esto que decía Simón, ¿no? Que también lo que vas, por ejemplo, lo primero que te va cayendo, yo creo que todos tuvimos que pasar por, qué sé yo, Germán Hesse, lo que vos decías, ¿no? O Cortázar, que siempre fue un. Todos pasamos por historias de cronopios y de famas, o Rayuela, y de alguna manera, o Márquez también, Claro. inclusive, ¿no? El realismo mágico, Onetti y todo. Y bueno, con la poesía depende, ¿no? Porque claro, la poesía es un poco más exclusivo, ¿no? Más raro, ¿no? Entonces, tal vez si tenés mucho el interés, te vas adentrando más a la poesía, pero lo primero que te va cayendo, no solo por lo pedagógico, digo, por la escuela, ¿no? Que te van pasando como tareas, bueno, ahora tiene que hacer qué sé yo, un análisis de Los Cachorros, como vuelvo a repetir, ¿no? De Vargas Llosa, ¿no? O no sé, lo primero que te va cayendo es eso, y luego yo creo que se va destapando la olla de grillos y vas teniendo alcance a otras lecturas, qué sé yo, filosóficas, poesía o ensayo, pero lo primero son novelas cortas o fue también, por ejemplo, en mi caso, el realismo mágico. Fue así, de primero fue novela. Yo lo primero que pensé que haría fue novela, pero luego me di cuenta que no, y luego dije tal vez cuento, y luego me di cuenta que Que tampoco. tampoco. Y entonces, claro, ya vas cayendo a otras cosas, ¿no? Que tal vez seguís leyendo más novela, pero vas decantando por otro tipo del lenguaje que tenés más, con el que te sentís más cómodo. Cabal. Y digamos, las letras y la literatura, así a muy grandes rasgos, es como un tipo de lenguaje, ¿no? Que tiene diversos, que es géneros o subgéneros, podríamos decir, pero hay una idea bastante engañosa a grandes rasgos de pensar la literatura como algo acartonado, como algo, no sé, académico, para pocos, ¿no? ¿no? Algo para ciertos iluminados, pero creo yo que coincidimos en que no es así, y por lo que yo conozco de su producción, de su trabajo, pues se han ido, digamos, saliendo de esa línea. Convencional, por llamarlo de esa forma. ¿Cuándo es, primero, qué significa para ustedes romper con ciertos cánones y cuándo, en qué momento, pues deciden ir construyendo un propio lenguaje, digámoslo así, e ir transgrediendo esos convencionalismos que son necesarios pues para dar flor a la creatividad, digámoslo. Pues yo pienso que... ¿Cómo era? Es que se me regaron un montón de pensamientos. Es que redundé un poquito. No, pues cuando decís, bueno, la literatura no es... Es más allá de la biblioteca, ¿no? Es más allá del, qué sé yo, del incluso sí, vos sí. Que rompes con el libro como tal. Ya, mira, pienso que uno al principio sí está, bueno, pensemos en el medio, en el mercado, en el medio literario, que es como, ha sido una cosa cabal, las artes, las bellas artes, y cómo han tenido un surgimiento y desarrollo, que incluso la poesía ha sido como la, entre las niñas feas de la literatura en sí, ¿verdad? Pero tenemos la figura del premio Nobel, que el premio Cervantes, que los premios aquí, que los premios allá, los Juegos Florales, que en algún momento en Guatemala eran como más o menos importantes, y los concursos también. Entonces, pienso que cuando vas creciendo te vas obnubilando un poco con todas estas ideas y ves autores como García Márquez, Cortázar y los grandes, y querés ser de alguna forma como eso, y lo ves mucho también del lado creativo y artístico, porque es como el alto arte y el arte de las letras y la lengua, y querés dominar el lenguaje y... No sé, saber todo lo de la gramática, de alguna forma. Ese es como tu oficio, ¿verdad? Si querés ser escritor, tenés que conocer todas esas herramientas y tenés que saber como un soneto y poder desarrollar un montón de estilos y encontrar tu propio estilo. Y si es posible, abarcar géneros, ¿verdad? Ensayo, cuento, novela, como decía el Chinón, ¿verdad? Uno va probando con algunas cosas. Pero es conforme, tal vez... que uno va analizando cómo son los juegos del mercado, de las editoriales, las ferias y un montón de cosas de ese tipo, los premios en sí, que hay muchos vicios. Entonces, entre ese desencanto de la idea de las altas letras y las bellas artes, vas cayendo a una realidad que, bueno, o seguís en ese camino de tu fama y gloria, ¿verdad? De... que vas solito y lo que perseguís es el Nobel y tu asunto es el Nobel, o empezás a ser un poco más real, ¿verdad? Que el arte en sí tiene una función social de la realidad, comprometida con la realidad y con la historia. Y es un buen punto para confrontarse con lo que está sucediendo en el medio, cómo se maneja el mercado editorial, y cómo dentro de esto uno puede tener un aporte. Y entonces ahí viene sí la espina de, entonces... la idea de la transgresión, las ideas de las vanguardias, de innovar, de abrir otras brechas, es de buscar esas otras posibilidades de lo que no has visto en todo el recorrido de lo que has leído. Y eso es como el principio para poder ponerte a cuestionar realmente si tu producción artística está avanzando en algo o simplemente te estás autocomplaciendo, autogestionando y vas solo, como mucha gente que... Ya, o sea, el asunto colectividad cero y yo ando viendo cómo escalo y cómo me voy de aquí y cómo, ¿verdad? Etcétera. Y cómo publico en Anagrama o en Santillana o en... ¿verdad? Ya se vuelve una carrera de ese tipo, ¿no? Yo también haría una observación. ¿Sabes qué? Por ejemplo, por generación somos hijos de la modernidad, ¿no? De, ¿sabes? De romper... aquí, ¿no? ¿Cómo se fue rompiendo, cómo una generación fue rompiendo con otra, ¿no? La generación que escribía más comprometida con la guerra, con los poetas, los novelistas, ¿no? Y luego cuando caen los noventas, ¿no? Que ya entramos como ese proceso de firma de la paz y que ya es el final de la guerra y se da una, creo que es la última ruptura en realidad la que se da, la generación que del desencanto se llama, ¿no? Eso fue lo que nos pusieron. En realidad siempre es la sí, crítica la que te pone el mote, ¿no? No es tanto que uno se asuma con un movimiento totalmente compacto, sino que es la crítica la que te pone como le pusieron a los a los accionistas vieneses, ellos no se llamaban accionistas, les pusieron accionistas la prensa, la crítica. Entonces también aquí, si le pusieron la generación del desencanto, fue porque empezaron a darse cuenta que la gente que estaba escribiendo posguerra no estaba escribiendo lo mismo, claro, que la gente que estaba escribiendo dentro del contexto del conflicto armado, ¿no? Y entonces yo creo que después de esa ruptura no ha habido otra ruptura más, porque claro, ya entramos en la posmodernidad y ni siquiera nos dimos cuenta cuando abrimos los ojos ya estábamos metidos ahí, estamos metidos acá, con todo el mundo hiperacelerado, con el internet, con etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creo que como hijos de esa modernidad, todavía nos planteamos en un momento dado esa ruptura más a conciencia, ¿no? Más de buscar una vanguardia, ¿no? Pero creo que ahora, claro, las nuevas generaciones, hablando de, claro, literatura contemporánea, ya no se plantean esa ruptura, vamos a romper con los desencantados, ¿no? Ya no, simplemente no existe, ¿no? Todo está tan diluido, ¿no? Todo, tenés acceso a tanta información, a tanta imagen, gente haciendo cosas por toda Latinoamérica que es que no te das abasto con una vida, ¿no? Necesitas, no sé, 2, 3 vidas para leer todo lo que está haciendo la gente, ver todo lo que está haciendo la gente, escuchar todo lo que está haciendo la gente. Cabal. Tiene que ver, en parte, ya contextualmente también en Guate, por ejemplo, todo viene como delegándose de generación tras generación. Entonces está la generación que ve cuál es el grupo que sigue y hay como el padrino, los padrinos, las madrinas que, ¿verdad? Dicen, sí, estos son, ¿verdad? Y les dan la varita. Y así ha sudado, y así ha seguido siempre durante, digamos, décadas. Y se da el caso de que la última generación localizada es la de los novísimos, apadrinada por el Bolo Flores, y de esa generación de los novísimos se salta a la generación cabal, la del desencanto, la del fin de siglo, la del entre siglos, la del principio de siglo, y entonces cabal toca lidiar dentro de ese tiempo donde se está firmando la paz, pero de la firma de la paz se habla desde el 86, ¿verdad? Entonces, apenas el primer gobierno democrático se elige en el 86 y empieza toda una cuestión política también que de alguna forma va haciendo merma, va haciendo mella en todo esto y pone en contra la espada de la pared como todas estas cuestiones de las generaciones. Y algo ha sido importante que, digamos, en este caso, las editoriales alternativas que han ido surgiendo en estos últimos años han tomado como ese espacio de la delegación de generaciones. O sea, no hablamos de generación, sino hablamos de proyectos editoriales, de proyectos colectivos, porque prácticamente van surgiendo de una colectividad cada proyecto. No es que hayan aparecido tan específicamente solos, salvo unos que otro, pero más han sido movidos por un grupo, y de ese grupo hay 2, 3 preocupados por la publicación, y de ahí surge un proyecto editorial. Entonces, y ellos son los que están encauzando todas las iniciativas de los escritores y autoras nuevas y nuevos. Y eso es lo interesante, que no es quien diga a este grupo estos. Claro, y que la ruptura, esa ruptura entre los novísimos y la generación del desencanto, ¿no? No solo es simplemente, no se basa solo en la ruptura del discurso, sino que también en la producción. Se empiezan a surgir, por ejemplo, proyectos editoriales, colectivos, independientes, que con una fuerza que pues antes, por diferentes circunstancias, no se podían dar tan fácilmente, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, hasta la fecha, bueno, serás vos, Simón, el que tiene más tiempo de estar con un catálogo, ¿cuántos son? Más de 100. Casi. Y, bueno, por ahí. Como en chino, 99. 101. No, que van no solo a nivel discurso, sino que también a nivel producción material, concreta, ¿no? De venir y decir, bueno, no solo existimos en una nube, ¿no? Estamos aquí presentes y aquí está el trabajo puntual. ¿Y qué son los catálogos que han surgido de tus proyectos, de otros proyectos que han ido también surgiendo y que han ido muriendo también con el paso del tiempo, ¿no? Y que simplemente han decantaron en un gran lago que es en lo que por ahora está la parte de la literatura, no sé, más contemporánea, ¿no? Donde se está hirviendo el caldo. No, y es, fíjate, estos puntos donde cómo es la función del escritor todavía hasta en los 80s en Guate. O sea, tu idea de ser escritor es que alguien te publique un libro. Y mucha gente anda todavía por ahí, ¿quién me publica mi libro? Pero eso no es así actualmente. Y en ese entonces ya era de ponerlo cabal en cuestión, de confrontar ese hecho de cómo así de que tu arroyo es quien te hace un libro y todo ese proceso, ¿no? Se ha revaluado y el autor se involucra en hacer su libro y es otra manera de ver el proceso de hacer las cosas. Por eso también han surgido otros desafíos para abordar, ¿verdad? Y sí, dentro de la producción de las editoriales alternativas está surgiendo parte de lo más interesante que de aquí a unos 10 años va a estar bien posicionado. Entonces, y eso es lo importante, esa plataforma donde ya se toma distancia de esa idea, no sé, de plateado pétalo que está ahí en su podio y uno está ahí como pinche mortal, por favor, tócame con tu dedo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Claro, y eso es lo interesante también, cómo se recrea una forma distinta de relacionarse entre, por ejemplo, el editor, el tipo donde llevas tu texto para que lo imprima también, ¿sabes? Vos como autor, que es totalmente distinta a lo convencional, ¿no? Que de alguna manera es más horizontal el relacionamiento. Exacto, ¿no? Se empieza a horizontalizar la onda, ¿no? Y entonces ya no es, bueno, sí, aquí, mandame tu manuscrito a la oficina, pues se lo vamos a pasar a ver aquí al tipo que lo va a leer, ¿sabes? Y lo vamos a evaluar y vamos a ver si te publicamos, ¿no? No, es otro rollo, ¿no? Se van buscando como nuevas formas, inclusive para conseguir la plata, ¿no? Si no hay plata, se arma algo, se arma un concierto, se arma un, qué sé yo, una, bueno, se me ocurrió el concierto, pero la única neurona ya está. Fiestas nudistas. No, ¿sabes? Para conseguir la plata y sacar adelante el proyecto que tengas. Y si no, también la gente tiene sus recursos, porque lo interesante es que a ver, aparte de los tirajes, ¿no? No son los tirajes de 2000 ejemplares de la editorial convencional, ¿no? Sino que son tirajes más pequeños, que son más accesibles también al público, porque no tiene que pagar, porque claro, aquí está prohibido leer, si querés comprar un libro de Navidad no te cuesta $200 o ¿no? 300. Entonces las editoriales alternativas lo que van es a llenar ese vacío que yo creo que la gente buscaba también, tener acceso a un libro de un autor contemporáneo, actual, y pagar, bueno, 30, 50 pesos, que no es lo que te piden otros proyectos editoriales pues más convencionales, ¿no? Fíjate que ahí hay algo bien interesante en el sentido de que, digamos, los márgenes de mercado son prácticamente los que están, los que se dan, y ahí están, ¿verdad? Pero el asunto de los proyectos editoriales alternativos viene como a tomar esos espacios, esas fisuras, esas grietas de ese muro economista de la producción de autores y de libros, y de, digamos, de un solo formato también, porque dentro de la convencionalidad tú te imaginas que el libro es media carta y de cierto volumen, ¿verdad? Uh-huh. De 150 a 200 hojas y, bueno, no sé, ese es un poco el asunto, que también es como que una carrera por llenar y llenar páginas, ¿verdad? Y por crearse un nombre y una fama, porque al final lo que negocian es tu nombre, tu persona, y solo porque es tu último libro está garantizado de que va a ser bueno, y hay que comprarlo, y hay que conseguirlo. Y mucha gente está como apresurada y afanada por conseguirse el último libro de no sé quién y de no sé cuál. Y eso es lo interesante, que las editoriales alternativas, o sea, el asunto alternativo, las cosas se hacen diferente. Las cosas se hacen de diferente manera. Y ese es el punto interesante aquí a develar, que entonces no hay una competitividad dentro del mercado, sino que se suplen otro tipo de necesidades y se hacen otro tipo de gestiones, se gestionan espacios, se gestionan festivales, se gestionan recursos, hay reutilización, hay ecoproducción en algunos casos, ¿verdad? Porque toda la cuestión cartonera viene con un aprovechamiento de recurso que hay dentro de la crisis, pero que también es algo sano hacer, reutilizar los recursos que nosotros tiramos todo el tiempo, ¿verdad? Y que pueden ser útiles todavía, que pueden tener una vida 2-3 veces de lo que fue creado, ¿verdad? Miren, mucha, y como hijos de la modernidad, ¿qué valor viene a tener el papel dentro de todo esto? Porque también, pues las plataformas también de distribución han cambiado, ¿verdad? Con todo el rollo tecnológico, etcétera. ¿Por qué elegir siempre el papel antes que las otras formas, verdad? ¿Cuál es el valor agregado que tiene? Claro, es una buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que ahí, de alguna manera, siempre hemos estado relacionados con el papel, desde, ¿me entendés? Desde que somos pequeños, ¿no? Por claro, en la escuela, los cuadernos, los libros de texto. Y no sé, por ejemplo, de mi parte, siempre ha sido, ¿sabes? Como leer un libro, ¿no? Es, o sea, a mí me encanta. Y yo lo he visto con más gente, ¿no? La gente abre un libro, lo hueles, ¿sabes? Es el objeto que lo puedes tocar, lo puedes rayar. No sé, hay algo como que pertenece a nuestra corta prehistoria, ¿no? ¿Sabes? Que seguimos ahí todavía clavados, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿sabes? Que, por ejemplo, está la gente blogger, la gente utilizando Twitter, que solo te dejan utilizar tanta cantidad de palabras o letras, ¿no? No lo entiendo muy bien, no tengo Twitter, pero que me parece válido, a mí me parece súper válido, ¿sabes? Que se venga todo, ¿no? Lo que pasa es que el papel sigue ahí, ¿no? Tan presente, ¿no? Como en nuestro imaginario colectivo, ¿sabes? Que bueno, es mi opinión, no será tuya, sino respecto al papel. El papel del papel. Ese es fundamental. Hay papeles multiusos. Bueno, el papel ha sido el medio. Y el papel, de alguna forma, pues ha estado en riesgo y mucha gente dice, no, que el libro como objeto va a caducar. Pero es posible que incluso los materiales como el papel, como la pulpa de papel, pues sí, puedan desaparecer. En algún momento la humanidad se va a quedar sin árboles o de dónde producir, o incluso ya ni se va a producir de ningunos otros materiales. Pero siempre va a haber algo, un sustituto, algún material, un soporte que siempre se va a utilizar de aquí, aunque ya vivamos en el espacio, bueno, los que vivan en el espacio o en otra dimensión, pues no precisamente van a ser los dispositivos electrónicos. Al final de cuentas necesitaríamos también de, ¿qué te digo yo? Una mega, no sé, un megagenerador de combustible por si se va la luz, y ahí valió todo lo electrónico, ¿me entiendes? Desde la estufa eléctrica, refrigerador, el radio, hasta tu celular, y en algún momento, si hay una crisis energética, no vas a poder recargar tu celular, y al carajo todos los dispositivos electrónicos, o sea, no vas a poder prender nada. Igual, ese generador va a consumir tanto combustible que se lo va a chupar todo, y nos va a chupar a todos, y todo se va a ir al carajo, y va a ser la catástrofe, ¿me entendés? Pero siempre va a haber posibilidades de hacer un objeto de algo, y hacer un libro de algo. Siempre va a haber una manera de escribir, de calcar, de hacer grabado, de hacer relieve, y donde te puedas comunicar por símbolos, incluso por señales, por ideogramas, porque eso también es una de las ventajas de la poesía. La poesía te puedes valer de simples signos para comunicar una poesía. Es increíble. Claro, y aparte que, por ejemplo, ves... ahora tenés, aparte de textos que, bueno, yo leí un artículo en lo que creo que nunca antes la humanidad había estado leyendo tanto, aunque sean tonterías, mensajes de chat, memes, lo que sea, nunca antes habíamos estado tan leyendo tanto, ¿sabes? Como ahora, ¿no? Porque claro, tenemos todos estos dispositivos, teléfonos inteligentes, tablets, internet, todo, ¿no? Pero aparte de leer, también estamos bombardeados de imágenes, ¿sabes? Pero no es lo mismo ver una imagen en una tablet que ver una imagen, un grabado frente a frente, ¿no? Es totalmente distinta la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que es algo más sensorial el tema de que sigamos apostando en el papel, que posiblemente, como vos decís, surja un material artificial que no tenga que venir estrictamente de la del árbol, de la pulpa, ¿no? Del agua, para, o sea, para producir papel, o sea, es una cantidad de agua la que se gasta, que es impresionante, ¿no? Y por eso han habido proyectos alternativos que le han apostado, ¿no? al papel, y que le van apostando a formas diferentes, ¿no? De publicar, pero tener el objeto ahí. Pero en mi caso, hasta la fecha, lo sigo viendo por todos lados, y en todos lados se sigue produciendo cosas impresas en papel. Papel, papel, papel y papel. A veces, no sé, creo que estamos como... Creo que cruzamos ese umbral entre siglos y todavía estamos como muy al inicio, a pesar de que convivimos con celulares, con todo. Seguimos ahí como clavados con el libro como objeto, ¿no? Y aparte tiene una perdurabilidad muy grande, ¿no? Porque vos tenés textos chinos que tienen miles de años y todavía los puedes leer, textos muy antiguos, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, vos se te pierde, bueno, puedes tener la información en la nube o en el internet y todo, pero se te pierde el teléfono, la tablet o la computadora, y lo que tenías ahí se fue. Bueno, también con el libro, porque también he perdido libros y no los voy a recuperar, ¿sabes? Digo, pero a nivel archivo, de eso hablaba, a nivel archivo, ¿sabes? Cuando hay gente que se ha preocupado de guardar cosas, bueno, pues sí, ahí pues siguen ahí, perduran. No, yo siento, por ejemplo, yo hago las encuadernaciones artesanales, y para mí lo importante ahí en juego es recordarle a la gente que puedes hacer cosas con tus manos, que las tiene texturas, no todo tiene que ser como tan plástico, lustroso, sino tiene esos accidentes de las diferentes texturas, los olores, como mencionaba el chino, los hilos, poner cola, todos esos detalles te recuerdan que hacer algo con tus manos siempre es algo más valioso que solamente ir a comprarlo a una tienda ya hecho. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo electrónico confiere otros desafíos. Porque está bien que puedes escanear página por página un libro entero y lo subes a la red y le das una función en Flash y te va pasando como por páginas. Esa es una emulación igual del libro, pero estamos hablando de trasladar también de una forma, de un dispositivo, lo que es libro, a algo electrónico. Y también ahí viene el desafío entonces de no hacer la misma cosa, sino hacer otras maneras de. Y en este caso, quiero referirme al libro de un amigo que lo hizo con otro amigo, el Mo y el Whip, que agarraron un proyecto de un libro de 80 textos, pero lo hicieron con una forma de poliedro, dándole valores significativos a las palabras, y dependiendo del valor de significancia de las palabras, puedes hacer redes por colores, y es un entretejido incluso tridimensional, ¿verdad? Tiene profundidad y todo. Y es una manera de abordar eso, por ejemplo, un ejemplo. Pero pueden haber infinitas maneras de hacer libros electrónicos sin que sea la emulación específica del estar pasando páginas. Entonces hay mucho ojo también en a dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra creatividad desarrollándose por los otros medios también? Porque hay que abordar todo frente. Claro, que está el audiolibro también, ¿sabes? El audiolibro ya te pones play y alguien te lee la Divina Comedia, pues, o lo que querrás, ¿no? Holderlin, ¿no? Y al final son, digamos, desarrollos que pasan por una técnica, así como el libro, como lo conocemos, pasa por una técnica, también el libro artesanal, también el audiolibro, es decir, no se... Lo positivo, digamos, en todo esto es que no reducir la literatura a la idea acartonada del libro como tal. Y se me viene a la mente, y no porque hablemos de los premios Nobel, pero cuando gana Dylan el premio Nobel, ¿no? Que mucha gente defendía, no, pero él no escribe literatura, él no hace libros, él no produce libros, él canta, ¿no? Entonces, también esa forma... Tiene su librito, un par, ¿no? Creo. Claro, pero el argumento de los detractores de este era que por no ser el literato convencional, que no producía libros en la editorial, etcétera, etcétera. Y entonces es parte de lo que están hablando de hacia dónde va, digamos, tanto la producción literaria y en general las letras, ¿no? Y el consumo también. Sí, eso quería mencionar yo, que también es una onda de consumo, ¿verdad vos? Porque creo yo que para vos producir también tomas en cuenta, de cierta manera, por eso les hacía yo la pregunta inicial de si quien escribe, escribe para que te lean, ¿verdad vos? O escribís para vos, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad vos? En esta vida hay de todo, hay mara que dice, no, yo escribo para mí, que la gran... Pero en realidad... Sí, pero hay otra mara que dice, no, yo si quiero, escribo para influenciar a las masas, escribo para... Cada quien tiene su objetivo para hacer las cosas que hace. Pero de cierta manera, sí existen como puntos de vista en eso, ¿verdad? ¿Cuál es el de ustedes? A ver. Porque también tiene que ver con el consumo, con lo que vos decías, ¿verdad? Claro. Una demanda que a partir del consumo que exista. Claro, a ver, Duchamp decía, ¿sabes? Que, por ejemplo, el proceso creativo, ese círculo se cierra hasta que alguien ve tu pieza. Si nadie la ve, pues no existe, ¿no? ¿Sabes? Y yo siempre tuve muy en cuenta esto que decía Marcel Duchamp, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un documental que salió hace unos 3 años que se llama Finding Vivian Maier, que es una niñera de una familia pudiente de Nueva York que empieza a tomar fotos con su Rolleiflex así chiquitita, ¿no? Por todo Nueva York, y ella cuidaba niños, ¿no? Y la tipa, o sea, una cantidad, o sea, toma tantas fotos que un día, ¿no? La chava muere, ¿no? Deja de ser niñera y todo. Nadie sabía que tiraba fotos. Y un día un tipo en una subasta en Nueva York, alguien dice, bueno, estamos subastando aquí una caja de rollos de fotos, ¿quién la quiere comprar por $100? Y un tipo dice, yo. Bueno, se la lleva, revelan un registro, ¿sabes? Del Nueva York de 1940, impresionante, ¿no? Y entonces la chava se convierte en Vivian Maier, ¿no? La niñera que nadie conocía. Y así hay más casos, ¿no? Emily Bronte, creo también, que nadie sabía que escribía y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de uno que tiene esa conciencia, ¿no? yo creo que primero que todo, sí, alguien te tiene que leer para que se cierre ese, para que alguien lo recite, lo aunque sea en voz baja, ¿no? Sabes, y que ese texto se universalice, ¿no? Aunque sea malo, aunque sea poesía erótica, ¿no? Bueno, o lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Y digo, y que tal vez alguien lo comparta, ¿no? Seguramente con poesía es que no te vas a ganar un mango, ¿no? Eso es casi siempre ha sido así, ¿no? No es que te vayas a hacer de oro escribiendo poesía, pero sí que tu texto se vuelva viral, al menos viral con 3 micos, ¿sabes? Pero ya lo leyeron 3 micos y vos 4. ¿Entendés? Puede ser que te lean más, ¿no? Puede ser que te lean 500, ¿no? No sé, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de, yo creo que en Latinoamérica, ¿sabes? Es un continente entero, desde México, ¿sabes? Hasta Argentina, que se está autopublicando, que yo no lo he visto en otro lado. Bueno, yo no he ido a Asia, pero no sé si en Asia estará la movida así. Pero aquí, es que hay editoriales por todos lados. O sea, te vas a Colombia, te vas a Argentina, te vas a Chile, te vas a Perú. Por todos lados, te lo juro. Guate, México. Creo que eso, ¿sabes? Ha hecho viral una poesía que si no existieran estas editoriales, pues, ¿qué? O sea, vos ahí tocando la puerta para visor de poesía, para ver si te publican, y bueno, ya te quedas con tus textitos, tal vez haces un tufanzín como Isabel de los Ángeles Ruano, ¿no? Que vende su poesía ahí en la calle. Lester Oliver. Saludos. Saludos a Capulina. Saludos a Capulinita. ¿Me entendés? O sea, cuando se empiezan a crear estas editoriales, esto se vuelve más viral. Entonces tiene acceso a más gente, ¿no? Y eso es lo que me interesa, porque en realidad plata no vas a hacer, ¿va vos? Y tampoco no sé si es en todo, ¿sabes? Que todos tengan una misión, un apostolado, han asumido un apostolado, decir, ahora yo voy a transmitir este mensaje, ¿sabes? Esta casaca, ¿sabes? No, esto es como tan fluctúa, como de tan por diferentes lados, ¿no? ¿Sabes? Que unos sí lo hacen, otros no lo hacen, otros experimentan con cosas, con sonidos, con palabras, poesía sonora, ¿sabes? Está ahí de todo, ¿no? Entonces, no es que solo hay una línea, creo, ¿no? Y en mi caso es más experimentar, ¿no? Más que la cosa gire, ¿sabes? Y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Respecto a mi trabajo. Y por ejemplo, mucha, bueno, nosotros lo sabemos, pero contémosle a la Mara, ¿de qué manera ustedes distribuyen lo que hacen, verdad? Comencemos con vos, Simón. Sí, en el caso de Ediciones Bizarras, que ya lleva un rato de estar produciendo publicaciones independientes, digamos que al principio surgió primero por buscar el espacio de comunicación dentro de un grupo de gente que estábamos con las mismas ideas o la misma inquietud, en la misma sintonía en ese momento, y que definitivamente no íbamos a encontrar eco en alguna editorial que más que buscaba la formalidad a nuestros desbarates, ¿verdad? Y que también la naturaleza de Ediciones Bizarras al inicio fue siempre la comunicación entre otros lenguajes, el audiovisual, el sonoro, el performance, la actuación, digamos, posible, que surgiera un personaje dentro de la misma representación al leer poesía, al subirse a un escenario, al abordar una actividad. Entonces eso hizo para nosotros crear como un pequeño espacio donde pudiéramos producir libros que tuvieran un poco ese carácter, ¿verdad? Y entonces la editorial ha tenido esa línea, ha tratado de respetar y de mantener este espacio de comunicación entre lo gráfico, el texto, las propuestas en sí concretas como libro, y en sí, por supuesto que ha sido difícil pensar en una distribución como más amplia, más grande, llegar a no sé cuántos públicos, pensando que en Guatemala se siguen publicando 1,000 copias, incluso en el Ministerio de Cultura, la población aumenta, pero como que los lectores no, ¿no? Entonces, ya para una editorial independiente, publicar 500 es bastante. Y moverlos es una preocupación, porque es una bodega durante un buen tiempo, son varios años para que puedas mover esto. Entonces, ahora, el asunto es que como editorial underground, por decirlo así, te tienes que valer de festivales, de eventos, de miniferias, y en lo posible, que ha sido mi caso, ver cómo se gestiona algún viaje, alguna participación a algún lado. De esa cuenta hemos logrado ahora tener libros en Costa Rica, en 2 librerías, más una participación en una feria que estuvo muy bien. Tenemos libros en San Telmo, en Buenos Aires, con una librería muy, muy, muy interesante, Chiapas, que maneja discursos anarquistas y hace presentaciones y tiene una actividad cultural bastante fervorosa. Y en México tenemos en el DF y tenemos en San Cristóbal de las Casas. Entonces, ha sido poco a poco, pero tenemos 3 lugares fuera de Guate donde nos estamos proyectando y mandando los libros que estamos haciendo. Entonces, allá hay algo importante y hay que sostenerlo. Y se sostiene por el favor que nos hacen amigas y amigos de poder llevarlos y distribuirlos ahí. Ahí se vende y lo que tenemos de regreso son libros también para poder distribuirlos ahí. Libros de ellos y en parte también algún pago, pero eso lo que sirve es para financiar otro libro. O sea, estamos conscientes de que la producción de libros no nos va a hacer ricos, pero va a mantener de alguna forma esta guerrilla de textos, ¿no? Sí. Y esta intercomunicación de esta generación con los que están incluso surgiendo para ser como el referente de alguna forma y que sirva para ellos un ejemplo de qué ellos quieren hacer o que también se sumen a los proyectos que hay, ¿verdad? Porque así como Ediciones Bizarras hay otros 15 proyectos donde la gente puede encontrar un reflejo y un eco donde poder publicar sus cosas y encontrar una distribución mediana. Pero sí es muy particular lo que cada quien hace. O sea, cómo cada quien maneja su distribución, si se preocupan por ir incluso afuera de las fronteras del país y cómo lo pueden mover. De alguna cuenta tenemos libros en alguna biblioteca en Austin, en alguna biblioteca en Dinamarca, en alguna biblioteca en Berlín, en algo en Viena, pero son como donaciones también, que de alguna forma, si no se dejan esas donaciones, entonces no regresan, ¿verdad? No hay un feedback, y esa es parte de la labor que uno tiene que hacer, que muchas editoriales ya formalizadas no te lo hacen, ¿verdad? Exacto, yo también quiero subrayar que, por ejemplo, Simón, desde hace mucho tiempo, él constantemente genera talleres para que otra mana también pueda producir sus mismos libros, ¿verdad? Genera, o sea, es de las personas que tampoco, o sea, de esa banda que se queda ahí con su conocimiento y no lo quiere compartir, sino que él también genera talleres para que la mana también lo pueda hacer y haces las ferias de editoriales de alternativas, ¿verdad? ¿Y vos? Bueno, yo en mi caso, ¿sabes? Con lo de la distribución que a mí me tocó... Bueno, también contarle a la banda que acabas de venir de Aguate después de un tiempo. Bueno, sí. Después de un tiempo, bueno, yo también... Y eso también es por conexión con Simón que bueno, estando en Viena, Simón me siente y me dice, bueno, cero, te voy a poner aquí fino filipino con tallerear. Con los talleres, ¿sabes? De encuadernación. Y entonces, claro, me enseña una parte y luego yo investigo otra y voy diversificando mis talleres, ¿no? Y entonces eso en parte me sirve para ganarme la vida en Europa. Y luego formo 2 proyectos editoriales, 3 en realidad, ¿no? Diente, Mileno Lísipo y Añoni Again. Pero en realidad es totalmente distinto la forma en que vos podés distribuir tus cosas en Europa que acá. Porque claro, aquí hay una plataforma y una base que ya tiene muchos años de estar trabajando y de tener un trabajo de boteo que como te digo, hace un colchón para que si vos formas una editorial independiente aquí, también la tenés que luchar, pero no es lo mismo que, por ejemplo, en Europa, que es distinto, ¿no? Hay todo es tan barato, o sea, puedes comprar un libro por 2 euros, de cualquier autor, y de repente vos salís con estos libritos que son un formato totalmente distinto y todo, y la gente le ha costado entender. Ahora ya agarraron más onda, sobre todo cuando llegó la cartonera, ¿sabes? Con Washington Cucurto, ¿no? Que es este proyecto de este poeta argentino que se hizo viral, ese sí se hizo viral, digo, como concepto, ¿no? Porque empezaron a salir cartoneras en Mozambique, en Uganda, en Asia, en Taiwán, en por todos lados. Y la gente como que se empezó a dar cuenta que había gente haciendo este tipo de libros que no tenían nada que ver con los libros normales que vos puedes comprar en una tienda de segunda mano en Alemania o en Viena o en España o en cualquier lado, ¿no? Lo que pasa es que no tienen la visibilidad que tienen acá. Y a pesar de que aquí pareciera que no la tienen, pero sí la tienen. O sea, la gente conoce, ¿sabes? O sea, conoce las editoriales que están girando. Catafixia, desde el Barco Ebrio, Sopa, todas las que han habido y las que seguirán habiendo. Pero ahí no tanto, no tienen todavía esa costumbre, ¿no? Entonces a mí me tocó un poco estar como Messi, como solo contra el mundo, ¿sabes? Entonces fue distinto. Para mí fue más del tú a tú. Más del tú a tú, ¿sabes? O sea, yo llegaba a un lugar y miren, esto es lo que hago y la gente... A ver, por ejemplo, en Budapest, yo creo que la gente me compraba las cosas por lástima, no tanto por, ¿sabes? Porque no entendían, claro, pero les parecía particular y en ese tiempo estaba vendiendo el libro rojo, el que vos me publicaste, ¿no? Entonces, claro, Simón me deja, no sé, como 100 libros rojos, yo los vendía en Budapest, pero si ahí no, ahí hablan húngaro. Entonces, la gente era más por buena onda y porque les parecía exótico el librito rojo, ¿no? Y el formato. Y luego, bueno, mis cuadernos, los libros que fui editando, ya ahí, bueno, ahí había un poco más de casaca, pues, ah, no, mira, bueno, esto viene así, viene así. Y entonces fue más del tú a tú. A ver, coloqué un par de cosas en una librería, de un par de librerías en Madrid, no sé, bueno, en Dinamarca dejamos cosas, ¿no? Pero sí, es distinto, ¿no? Entonces para mí fue más de tú a tú. Simón tiene una plataforma más consistente, ¿no? Claro, por el tiempo también, ¿no? Bueno, ha sido otra guerrilla aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Ha sido otra guerrilla de irse buscando, pues, armando los espacios, porque también al principio como que había muy pocos, ¿verdad? Entonces, después de eso, estar como confrontando estos discursos que hablábamos antes, muy cuadrados, muy conservadores, de todos esos contextos, ¿verdad? Y que nos cuestionaban todo el tiempo. Y nosotros entonces estábamos tratando de salir al frente con nuestro discurso, con los libritos que hacíamos, pero prácticamente el tiempo ha dado la razón, porque de hecho ese es el ejemplo de que ahí están las no sé cuántos proyectos editoriales acá en Guate que están produciendo, como hablamos, de otras perspectivas, ¿verdad? No buscando esa cuestión tanto del negocio en sí, porque... Y eso también tiene la diferencia, ¿verdad? Que el cuento, la narrativa, la novela, tienden a ser más comerciales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de poesía, ¿cuáles son las expectativas, ¿verdad? Si estamos en una tierra de 9 poetas por cada 10 habitantes, ¿verdad? Entonces, sí, poetas hay por debajo del cenicero, de las piedras, debajo de las sillas, te salen la sopa por todos lados, ¿verdad? Pero un trabajo consecuente, bien argumentado, cuando la gente sí tiene un recorrido y ha demostrado, pues sí, un interés más allá de solo como tener esta figuración de que hice un libro, pues sí, es todo otro asunto, ¿verdad? Mira, mucha, y ¿ustedes qué le dirían a alguien que quiere publicar? ¿Verdad? ¿Cómo se comienza, va? ¿Cómo se comienza? Y antes de que me respondan, le quiero mandar un saludo a Lester, que nos está escuchando, ¿verdad? Lester, un saludo a Lester ahí. Todos te saludamos. Capulinita. También a Capulinita. Y... no, está Capulinita, está Lester, ajá, y está Alejandra también, que nos está escuchando. No puedo saludar a todo el mundo, pero en la próxima, en el siguiente corto, les saludo. Ahí aquellos nos van a echar la lecturita también ahí de algo de lo que trajeron. Pues entonces, ¿ustedes qué le dirían a la Mara que quiere publicar, que quiere que otros les lean? Saludos también a Claudia Lacanche Rodríguez, que les manda saludos a todos. Saludos, Claudia. Que la gran. Está algo malita, así que le mandamos buenas vibras, que siga mejor. Yo también estoy algo sana, malita, sana, mucha, como pancita de rana. Bueno, entonces echémosle a la lectura. Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan de la publicación nueva de alguien que quiere empezar en el rollo, y después échenos ahí la lectura de un poquito de lo que ustedes hacen. Primero, en mi opinión, sin miedo a escribir, escribir y escribir y escribir de todo y leer de todo, porque a veces uno cree que está inventando el agua azucarada y se topa con autores que le dan a uno vuelta de gato. Y lo interesante en el recorrido de la lectura es encontrar diálogos con los autores. Cuando encontrás un autor que tenés un diálogo, es algo muy importante y es algo muy interesante, porque estás confrontando lo que supuestamente uno ya sabe, ha llegado, ha dominado, pero no, alguien lo hizo antes y o tiene las mismas ideas y hay reflejos bien interesantes. Es muy importante darle seguimiento a todo tipo de reflejo que encuentra uno en las lecturas, y eso pues sirve mucho para confrontar lo que uno escribe y por dónde uno va y a dónde quiere llegar. Pero sobre todo, si va a ser para publicar un libro de autocomplacencia, la verdad es que de eso ya estamos bastante llenos. Si no va a haber un segundo, tercero, un quinto, digamos, un compromiso real, mejor no lo intentemos, sigamos escribiendo para nosotros mismos y compartámoslo con nuestra mamá, con nuestra hermana, con nuestra mujer, nuestro compañero, con nuestros hijos. Pero no vale la pena estar gastando papel en cosas que realmente son solo para nosotros y nuestra experiencia. O sea, también es algo íntimo que tenemos que respetar de nosotros. Y tampoco es algo que hay que estar como enseñando como los calzoncillos en cualquier parte, ¿verdad? Tiene que ver con compromiso y cómo vemos el asunto de la literatura. Si queremos realmente hacer un camino en esto o no. Sí, tener habilidades para muchas cosas podemos tener. Hacer fotos, tocar música. Pero está el entretenimiento y la autocomplacencia, pero está el compromiso cuando te quieres comunicar con otras personas. Ah, pues yo de mi parte no sé qué decir, la verdad, pero bueno, sin vaselina. Hay que seguir, claro. Si es lo que... A ver... Yo creo que uno va experimentando con diferentes formas de que te hacen sentir cómodo y a veces no, ¿sabes? Para expresar lo que tenés adentro, ¿no? Lo que tenés en la cabeza, ¿no? Y entonces si alguien le apuesta todas sus cartas a escribir, pues hay que darle. Yo creo que con todo lo que estuvimos hablando, de que hay muchas posibilidades, no solo la que se plantea toda la gente de tocar la puerta en un lugar para que te publiquen, no, autopublicate, o, o, o busca a las pequeñas editoriales que andan por ahí, que el tema es más horizontal y se puede hablar, se puede hablar en otros términos para sacar un libro si es lo que alguien quiere hacer y darle, pues, ¿no? Para mí es así. Yo agregaría en la línea que decía Simón de hacer las cosas con rigor, ¿no? De realizar la autocrítica, de entrar a la disciplina, porque realmente creo yo que hay que tomar ciertas cosas en serio. Entonces, si uno decide hacer ciertas ondas, pues hacerlas con rigor, hacerlas de forma prolija, y eso de alguna manera la colectividad lo va a agradecer, y creo yo que en un país como este es necesario empezar a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Debí sumergirme lo antes posible a nubes de toxinas nos cubren. Alguien corre por la avenida. Luces de colores, sirenas, luces, ambulancias y policía. Y porque te sabía la historia antes de contarla. Claro que aún haciendo improvisaciones, salvo la vulgaridad, la indecencia, ser como una quemada en el centro del sentido de ser. Ser una cortada en el bajo vientre de la idea de ser. Anónimos bajo la puerta, visitas de la muerte, situaciones familiares y esos olores tan propios como esa vieja sensación de ya haber muerto mucho antes. Gracias. Gracias, Simón. Gracias, Simón. Gracias. Bueno, yo leeré Paso Doble. Mastico las llamas de este banco de cemento abrasivo. No poseo la honestidad de la carne. No poseo un helicóptero para vigilar la ciudad. No poseo un pene mecánico. No poseo un vaso de vino vacío. No poseo un astro en el recto. Solo poseo un móvil. 0049-642-351-6006. Accesos a la corriente del aire, vía cortavías en dirección contraria, opuesta, accesos alternos, fluidos sujetos a la fluidez, como la voz o el sueño, recuerdos viejos o ajenos, disueltos en la idea de sí, personajes y fugas, e inventaremos los retornos a esas vueltas a lo mismo, al mismo punto, y vuelta a partir de sí mismo en punto y reverberación inverta, abierta. Clifford Geertz, una guía práctica para salir con vida de una pelea de gallos en Bali. Los tres señores del caos pronostican mucho viento para las 6 de la tarde. Un paraíso en blanco y negro. Una pelea de gallos ha empezado. Hagan sus apuestas. Ojo, cuando el primer gallo herido mortalmente toque tierra con su pico, todos ustedes, público presente, se convertirán en una inmensa parvada de cuervos. Cerca de la hora de las confesiones, no decir, no hablar. Hazme caer, cerca de los gestos del olvido. Déjame rayar en la ceguera. Es solo circunstancia de arrebato. Algo que resuena solo contra sí mismo. Como otro, sin lugar, solo. Bueno, yo termino con este. Se llama PIG 3.14.15.92.65.35.89.79.32.38.46. Estallamos en un olvido, como la cola del cometa que se estrella en tu inodoro. Vimos a la maleza con desdén de paraíso. Encontramos a las ratas comiéndose las uñas a las otras. Y este es mi último. Asomo a la ventana desde las alturas. Abro mi cerebro. 2. Entra el mundo. Mi mente es este dolor a un lado del vientre. Acá. 2. Mientras tanto, la noche, un vaso de cerveza, marihuana, Acá habito este desierto flotante. Las noches son frías, lluviosas, negramente amables. Todos lo saben. Bueno, yo tengo uno aquí que no es mío, pero es un libro que tengo aquí que me acaban de regalar, que se llama Volcán. Poemas del Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y es un texto que se llama Tamborillo, de Mario Payeras. Y dice así: quien piense dirigir una guerra en la selva tiene que aprender de la flor del tamborillo. Ningún general asedia al adversario con tanta maestría como esta flor amarilla. Todos los años toma febrero por asalto, instaura la total floración de la primavera y se retira sin ruidos por las rutas de marzo. ¡Wow! ¡Rock and roll! Bueno, gracias a ustedes, mucha. Gracias por compartir lo que hacen con nosotros. Para finalizar, yo quisiera que me contaran cada uno de ustedes cuáles son los autores que ustedes recomiendan leer de Guate y fuera, ¿verdad? Para que la Mara esté ahí en la... Pero es... Pues que aquí me puedo quedar otra media hora, ¿sabes? No, pero lo resumo en uno de fuera y en uno de acá. Bueno, o dos de fuera, no sé, estoy indeciso, ¿no? Uno. Por el momento, uno. Un poeta norteamericano que se llama E.E. Cummings. Y el otro que yo en este momento recomendaría de acá, porque en realidad no tengo mucha idea, es Eduardo Juárez. Que por cierto hoy tiene su presentación en el IGA del libro Trash. Liga la barriga. Haciendo aquí publicidad al compa. Buena onda, no lo conozco, pero conozco un libro solo y me pareció potente. Cool. Yo en mi caso recomiendo a Isabel de los Ángeles Ruano, a Roberto Monzón, a Cardoza y Aragón, a Luis de León. Y de fuera, Burroughs, Bernhard, Beckett y Virginia Woolf. Bueno, yo creí que era bueno, sí. Bueno, Artaud, Antonin Artaud. Ese faltó. Claro, me quedé corto. ¿Y vos, Meches, a quién andas leyendo? Si es que las listas se hacen largas. ¿A quién andas leyendo? ¿A quién hacer? Aparece Sontag. Bien, les voy a decir que en realidad, por ejemplo, a mí, yo soy una, me encanta leer, ¿verdad? Desde pequeña tuve, no sé si ustedes se recordarán, a ver si a ustedes les tocó, pero yo de, mi papá coleccionaba estas revistas Selecciones, y unas chiquititas que salían, ¿verdad? Entonces desde ahí me comenzó a gustar a mí leer, ¿verdad? Eran como unos articulitos de todo tipo de cosas, no sé qué. Pero pues para una niña, ¿verdad? Acercarse por lo menos a un texto que pues ya no es para niños, te permite coger otro vocabulario, ¿verdad? Interesarte con otros temas, tal. Y pues después comenzaron las lecturas, estas las que siempre te ponen, ¿verdad? En donde yo también ya me di cuenta qué cosas no me gustaban, ¿verdad? Porque en realidad con estas lecturas, que son las oficiales, las que te imponen, más que llegarte a gustar géneros, creo yo que es darte cuenta de lo que no te va a gustar, ¿verdad? Vos. Y entonces me di cuenta de lo que no me gustaba, pero pues como a mí hay dos tipos de lectura que me gusta mucho. Y son las, pues por mi formación, ¿verdad? Todas las que tienen que ver con pedagogía, ¿verdad? Yo leo mucho lo que tiene que ver con pedagogía porque pues mi primera vocación es el magisterio. Y todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Es como... mi biblioteca, ustedes la miran, y gran parte es eso, ¿verdad? Un 80% tal vez es eso, ¿ah? Ciencias sociales, ¿verdad? Algo de pedagogía, educación, psicoeducativa, y luego vendrán estos que son mis placeres, ¿verdad? Personales, ¿verdad? Como algunas cositas de novelas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sí no me llega, aunque sean novelas y todo eso, es, por ejemplo, porque cabal, lo que ustedes decían, ¿verdad? Lo que a uno le gusta y es gigante. Pero, por ejemplo, no me gustan algunos autores que son con un corte de tipo muralista o hay cosas así. Por ejemplo, Cuauhtémoc Sánchez y todos estos que también en algún momento eran muy obligatorios para leerlos y muy populares, Coelho, todo esto no me llega mucho. ¿Va? Se da cuenta de que los pusieron en el pensum, ¿no? Sí, exactamente, babos. O sea, más que para formar, deformar, babos. Para deformar gentes. Y entonces me gusta mucho eso, pero todos estos mis placeres personales, ¿verdad? También tiene que ver mucho para poder acceder a ellos también con la capacidad adquisitiva que todos tenemos, ¿verdad? No en todos los momentos podemos tener también nuestras. Y cuando yo tengo de pronto algún excedente de fichita, me compro algunas de estas cositas que tal vez no los he leído todos, pero que están ahí, ¿verdad? Que están en espera para su momento para ser leídos, ¿verdad? Que creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, pues si alguien más quiere agregar algo que le quieran dejar dicho a la... Ajá, la afición, nada que nos está... Sí, el principio para mí es leer, ver, escuchar, ir, presenciar y experimentar. De luego el resto es la inquietud que le va a surgir a uno para hacer las cosas, ¿verdad? Porque sí, digamos, uno se tiene que nutrir de todo lo que en la realidad hay y buscar, porque... está en el nivel de la inquietud y búsqueda que uno tenga también y la perspicacia de buscar ciertas cosas y de avanzar y no quedarse como ahí en la autocomplacencia y en alguito, no, sino exigirse también, exigirse en lecturas, en ver películas más desafiantes, que tengan otros discursos, etcétera, ¿verdad? Escuchar música diferente que te haga pensar otras cosas, ¿verdad? Sí, bueno, yo de mi parte quiero recordarles que no hay futuro. No, yo pues bueno, sí, en esa tónica, claro, no hay futuro, pero sí. Pero en lo que el presente dura, que es muy poquito, pues sí, cabal, nutrirse un poco y siempre indagar, escudriñar, explorar otras zonas, otros lenguajes, otros olores, otras estéticas que nos hagan irnos saliendo de pues del confort y de lo instituido, ¿no? Para pues ver las realidades de otras perspectivas de las que nos, de alguna manera, nos han sido impuestas y pues eso, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo que, pues como en todo, por ejemplo, yo les decía que algunos personajes no me gustan, pero para poder decir que no me gustan, tuve que haberlos leído primero, ¿verdad? Entonces siempre, cualquier cosa que te llegue a las manos, pues agárralo, léelo, ¿verdad? No puedes decir que algo no te llega, no puedes decir nada en contra de algo, ¿verdad? No puedes hacer una crítica real, justa, ¿va? Ecuánime, diría el profesor. Si en realidad vos ni siquiera cogiste, leíste, ¿va? Exploraste, ¿verdad? Se tiene que hacer todo para poder de veras hacer algo, o sea, señalar algo, ¿verdad? Como algo que te gusta, ¿va? Apropiártelo y tal. O rechazarlo y decir, tal vez para alguien más se funciona, pues, ¿va? No es que a todo el mundo no le va a funcionar. Y pues a mí de cierta manera lo que hablábamos hace un rato de lo del papel y todo, a mí me encanta sentir el olor del papel, creo que sí es algo muy sensorial, ¿verdad? Comparto eso, Pero también creo yo que es una cosa melancólica, ¿vamos? Es una onda de que le apela a la melancolía. Lo romántico. Ajá, sí, asunto. Lo romántico y tal, ¿va? Tiene que haber pasión, Meches, tiene que haber pasión. La melancolía. Y por esa misma onda, a mí a veces me preocupan las nuevas generaciones. No, a algunos de los chavos más pequeños, porque es que en su vida han cogido un libro, ¿va? Como muchas de las poblaciones que yo a veces suelo trabajar o compartir, que son tal vez menores de 25, ¿verdad? Aparte de los libros de texto, no cogen otro libro por placer, ¿verdad? Eso para mí es un poco preocupante, porque es cierto, tenemos todas estas plataformas tecnológicas ahora a la mano, pero de toda la información que hay, tampoco toda es justa y real, vamos, hay de todo. Y pues por eso también yo les quiero invitar a que yo todos los miércoles también tengo un programa en donde yo presento un disco diario, un disco cada semana, cada miércoles a las 6, pero que también regalo un libro, ¿verdad? Cada miércoles yo regalo un libro, precisamente en esta mira, ¿verdad? Y que se siga, en que se anhele tener un libro, ¿verdad? En el que se quiera tener un libro, en el que tener un libro no solo es bueno, sino no solo para atesorártelo vos, sino que también léelo y compartilo, ¿verdad? Léelo y pasalo, ¿verdad? Porque si no, como decía el chino, se pierde ese círculo, ¿verdad? ¿Verdad? Que se viralice, pero ¿cómo se va a viralizar un libro? Bueno, rolalo, ¿verdad? Esa es la forma, ¿verdad? No hay que atesorarnos el conocimiento y todo solo para nosotros, sino que compartámoslo, ¿eh? Y les agradezco a ustedes, decime, chino. No, no, y que si también, por ejemplo, se encuentran con una de las ferias alternativas que hay o con un puesto con los libros que se están generando de las editoriales independientes, pues animarse a comprar uno, pues, porque eso subvenciona otros libros que vienen saliendo de todo esto, ¿no? Que como ya dije, ya lleva tiempo, ¿no? Y que bueno. Exactamente, yo también me uno a esa invitación, ¿verdad? A que se colabore con los productores, con los pequeños locales. Productores locales. Locales. Sí, de música, de letras, de todo, ¿verdad? Ahora hay pequeños productores en todo, mucha, no le apostemos solo a las transnacionales, ¿verdad? De la industria cultural, sino que también a la mara local, ¿verdad? Que son los que realmente están ahí al lado de vos, ¿verdad? Con los que puedes platicar, con los que puedes conocer, etcétera. Entonces, muchas gracias, mucha, por haber venido hoy. Gracias. Buena onda. Buena onda, entonces, ¿qué? Nos vemos, ¿no? Nos escuchamos la otra semana. Martes a partir de las 5 y algo de la tarde, ¿no? Hasta la próxima.